Su casa, esa chiquilla era hermosa, siempre parada en la puerta, me sonríe. La he visto siguiéndome por la calle, me detengo y ella se detiene, volteo y disimula como si no está ahí. Todos saben qué le pasa a esa chiquilla, a lejos se le ve que ella es una chiquilla enamorada y quiere entregarme su corazón. Se le nota en sus ojos tan hermosos que me ven con mucho amor. Ella es una chiquilla enamorada y no sabe lo que es el amor. Todos saben que le pasa a esa chiquilla que está enamorada y a mí me halaga que quiera que yo sea primer amor. La he visto siguiéndome por la calle, me detengo y ella se detiene, volteo y disimula como si no está ahí. Todos saben qué le pasa a esa chiquilla, pues a lejos se le ve que ella es una chiquilla enamorada y quiere entregarme su corazón. Se le nota en sus ojos tan hermosos que me ven con mucho amor. Ella es una chiquilla enamorada y no sabe lo que es el amor. Todos saben que le pasa a esa chiquilla que está enamorada y a mí me halaga que quiera que yo sea su primer amor, su primer amor, su primer amor, su primer amor.